persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Sigo extrañando. En esta ocasión, en Puerto de la Imaginación, dirigimos las velas hacia Luis Bernardo Yepes Osorio y remamos hasta alcanzar a la poeta María Elena Giraldo González. Esto es Puerto I y queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. Y el poeta, por lo general, no sigue los dictados culturales, sino que está a un lado y desde un lado observa y, bueno, el inconsciente escribe, ¿no? El inconsciente es el que, como decía Borges, somos unos amanuenses del inconsciente, ¿sí? La escritura aparece. Tenemos en nuestras manos y de aquí en adelante en la memoria de Puerto de la Imaginación el poemario Otro Nombre, El Viento, de María Elena Giraldo González, ediciones Octámbulos, que se terminó de imprimir en el 2018. El hecho es que yo había puesto muchos nombres y la musicalidad del poema, algo como extraño, Otro Nombre, El Viento, y uno dice... Yo pensaba que otro nombre de lo que trae el viento, pero no quitaba sonoridad. Entonces el viento es el pasado, el viento es lo inasible, y por eso Otro Nombre, El Viento. Hay algo más detrás de ese viento. Y sí, tienes razón, no había pensado. Lo que tú dices en este momento, Lucas, sí, atraviesa el poemario, porque el poemario es eso que hay detrás del viento. Uno puede escuchar el sonido, pero ¿qué implica ese rugido del viento para cada persona? Sí, en el simplemente aspecto de escucharlo. Pero también hay vientos interiores. Otro nombre, el viento. Las largas melenas en un árbol robusto y centenario hacen herida, surcos en la piel. La vejez vino a sentarse en una banca, ha estado allí desde que el primer hombre de mi familia levantó la casa. Otro nombre, el viento en sus fauces y sus rugidos me estremecen. Veo partir a la más joven de las tres ancianas. Ha muerto mi tía Fabiola, un racimo de uvas rojas. Las otras dos tejen laberintos con las palabras, largas enumeraciones de hermanos que duermen en sus ojos, con un retrato en la mano, balbucean sus nombres, van haciendo cortes, pausas, para recuperar el aliento y la memoria. ¡Qué hermosura! Es un gran poema. Sí. Con razón tiene el nombre del poemario. Sí, es que uno es como el acento de todos los otros acentos. Es que lo que me dices, me surgen unas preguntas, entonces no me quiero perder, por eso la tentación de interrumpirte un poco, y es que el lenguaje es muy importante para vos, por lo menos en este poemario. Bueno, yo lo partiría de dos aspectos. Uno como el ser ontológico desde la filosofía y el ser desde el psicoanálisis mismo, que es sobre lo inconsciente, ¿sí? Como ese prelenguaje, nosotros lo llamamos la lengua, tanto en relación con los balbuceos de la madre. O sea, ¿por qué desde el psicoanálisis hay un planteamiento de qué pasa con el lenguaje? Está el lenguaje y el lenguaje, al tocar el organismo, lo vuelve cuerpo hablante. Entonces, el balbuceo de la madre, el agugú, todos esos sonidos, todas esas caricias de esa madre, es como una marca, un registro en el cuerpo. Luego va a venir el lenguaje como tal, el lenguaje, lo lingüístico del lenguaje, la sintaxis, lo gramatical, ¿sí? Y ya desde la lingüística se hace planteamientos sobre las leyes del lenguaje, ¿sí? Entonces, depende de dónde se pare, porque la filosofía también va a hablar del ser. Y en la filosofía fueron los primeros en hablar de inconsciente, pero no como Freud lo trae. Por eso el psicoanálisis se alimenta de la literatura, se alimentó de la filosofía. ¿Por qué? Porque es el poeta el que le da al psicoanálisis todas las herramientas, toda la posibilidad de construir una teoría, porque el poeta es un decir sin saber qué es lo que dice. Sí, uno se sienta a escribir y lo que surge es algo, entonces el psicoanálisis se detiene sobre eso que dice el poeta y que le sirve para sustentar todo el cuerpo teórico. Por eso Freud, el mismo Lacan, siempre se alimentaron de los poesías, de los poetas. Oficio de María Elena Giraldo González. Mirarse a sí mismo. Oficio del impresionista. Arte de la existencia. Escena geométrica. Sonoridad de las formas que se precipitan en el óleo. Todo está demarcado en los ojos que ven el mundo desde un espacio definido por el tiempo. Las hojas del árbol se precipitan. Todo se precipita desde el vientre abierto del hombre, desde su creación inconclusa, tinta que mancha la hoja. Inasible, de María Elena Giraldo. Cuervos y anacoretas tentados por los caprichos de la noche. Corta estadía en el mundo. Larga fatiga. La tarde viaja hacia el interior que no redime. Cerca al límite, la razón pierde su ruta. El oído oye lo renegado antes. La visión enajena la cordura. Un poema requiere de más luz que sangre. ¿Cómo atrapar el insomnio en la palabra? La escritura es inasible. ¿Y por qué un poema necesita más luz que sangre? Es que en el abismo hay luz. O sea, el hecho de tener que intentar estar, pensarse y soportar tiempos que no se entienden y cosas que no se entienden, en ese abismo también está la luz, ¿sí? Si uno mantiene esa posición ética, política y también estética del ser, hablemos que todo y todo lo hay, de persistir en buscar una salida. Sí, persistir en buscar una salida que no sea la de sentarse a llorar o maldecir la vida o decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué le pasan las cosas a uno? Tenía que aprender algo, fue algo del azar, fue lo que fuere. O sea lo que fuere, pasó. ¿Qué se hace con eso que pasó? Entonces, no desertar. Intentar saber, intentar, digamos, elaborar todo ese goce, ese sufrimiento, ese dolor, ese tender hacia la muerte porque uno busca las formas de dañarse. Por no merecimiento, por todas las características que en cada quien hay situaciones distintas, aunque sean de la misma familia. Entonces, en ese persistir, uno va encontrando un camino. Y es un camino donde es como una especie de pacificación. O sea, nada se puede subvertir en uno, en su historia. Lo que se subvierte es la posición de uno frente a los acontecimientos propios y de los que hay en el medio. ¿Sí? Lo que uno llega, por ejemplo, al final del análisis, esa manera de gozar, de sufrir. El gozo es un sufrimiento, más allá del placer está la muerte. Uno intenta destruirse de todas maneras. Entonces, es una posición política, es aliarse con la vida. Aliarse con esas cosas que le son propias a uno y que le pertenecen y que se pueden hacer algo. Escribir en un momento dado, entonces, a partir del análisis o final de análisis, decir, me autorizo para ser analista o para escribir poesía, pintar, bueno, algo que le dé un sentido. La felicidad no existe, es episódica, pero es poder, decía Freud, pero es poder estar entonces de una manera distinta en el mundo. Estamos descubriendo a la poeta María Elena Giraldo González, psicoanalista, poeta, ensayista y narradora. Ganó en el 2019 el concurso de poesía José Asunción Silva y es autora de Lobos Incendiarios y La Ciudad de Tus Ojos y el poemario Otro Nombre, El Viento. Nuestras canciones, eres mi guía. Yo me he preguntado por todos los extravíos que he tenido, extravíos en el sentido de que yo no llegué directamente a la poesía, sin embargo, yo escribía desde que estábamos en la escuela, hacíamos obras de teatro. Los profesores de Filadelfia, nuestros profesores de español, fueron maravillosos. Y una generación de gente que en Filadelfia escribe, porque siempre nos pusieron en contacto con la literatura. Nos teníamos que aprender poemas, nos teníamos que hacer oratoria, hacer lectura, teníamos que hacer teatro. Entonces era un contacto con todo lo que era el arte. Entonces eso estaba en mí. Mi padre también escribía, él fundó el primer periódico de Filadelfia, no pudo llevarlo hasta pues, un tiempo, pero él también escribía poesía. Entonces él tenía su biblioteca, la cercanía de un hombre que era buen lector y que amaba la literatura. Pero yo no supe decidir cuando entré a la universidad y escogí, como no sabía, o sea, yo sabía que yo escribía, yo tenía un montón de poemas en cuadernos y todo, pues como hace, yo no sé si cualquier adolescente, el hecho era que escribía muchas cosas. Y cuando iba a entrar a la universidad, una amiga empezó a estudió literatura y se cambió para administración educativa diciendo, qué horrible, literatura no vaya a escoger. Pero como yo no sabía, igualmente, aunque era muy lectora, no tenía una claridad sobre qué quería seguir estudiando, me fui para administración educativa. Y un profesor, Rómulo Naranjo, desde el primer semestre me decía, usted no es de aquí, usted es de literatura. Entonces, para literatura, no le hice caso. Y volví en el segundo semestre, es que usted no es de aquí, usted es de literatura, ¿usted qué está haciendo aquí? Estos no son sus caminos. Finalmente, como hay momentos en que las situaciones familiares en cuanto a lo económico no son estrechas, entonces yo decía, yo no me retiro porque pierdo un semestre. En el segundo dije, pierdo dos semestres. Terminé y una vez estaba en la decanatura porque di unas clases en la universidad, los preuniversitarios, y me senté con todos los profesores y me iba diciendo que dije, usted era de literatura. Entonces el hecho fue que yo lo escuché, pero no. Lo escuché, pero quedó ahí en el aire y bueno, trabajé como educadora un tiempo, listo. Luego me encontré el psicoanálisis. Y me encontré el psicoanálisis y me encarreté con el psicoanálisis. Y solamente cuando alguien, una vez le pregunté a alguien ya, o sea, yo ya había terminado una especialización en psicología clínica, había terminado psicología social, y alguien que estuvo en un grupo de psicoanálisis le pregunté, ¿y por qué te retiraste del psicoanálisis? Porque me gustaba la literatura. Y le mostré un ensayo que había hecho, porque yo durante la psicología social yo escribí, eso me parecía una loca escribiendo ensayos, porque yo me iba a retirar y cuando estaba estudiando psicoanálisis, la persona que guiaba el grupo me decía, no, todos van a terminar psicología social y usted después va a decir, ¿por qué no terminé? No, y yo, no, y ya me voy para la literatura porque había conocido a aquella persona que había decidido por la literatura. Y yo, pues, ¿por qué no me decido por la literatura que a mí me ha gustado? Me convenció y me dijo, váyase para la universidad y haga ensayos. ¿Quiere escribir? Váyase y hace puros ensayos. Entonces, yo dije, listo, me voy para la universidad a hacer ensayos. Y escribía, se me tenía que quitar los trabajos y todo, porque yo seguía y yo esperé que todavía no terminara. Entonces, ahí esa persona con la que hablé me dijo, ¿por qué no participa de una tertulia? La tertulia de los octámbulos que se había fundado. Eso fue Ah, como yo en te el iba a preguntar 2003. por eso. Como en el 2003 o algo así, 2003, 2002, yo entré al año que estaban funcionando, ya estaban trabajando. Y yo, ¿quiere entrar? Pues, entremos. Entonces, empecé a escribir, eran 7 hombres y mi persona. Pero cuando uno ama algo, yo escribía y volvía y llevaba un cuento, que eso podía ser el comienzo de una novela, pero yo no sabía, porque no había estado en contacto tanto como con la literatura. Entonces yo así volví a hacer ese cuento y me decía, no, esto no. Pero yo como soy insistente, persistente, yo lo primero que digo cuando me leen algo, sea lo más terrible con la crítica, por favor. Sí, a veces uno siente que no va, que no puede, que no da más. Que va a dejar soltar el texto, su acto político, estético y ético, es poder navegar sobre eso que es herida y que le cuesta y que uno está escribiendo y no puede. Tal vez lo único insobornable sea el arte, tal vez. Porque hay unos que trabajan desde la conciencia y trabajan, escriben novelas para lo que necesita el mercado. Listo, eso lo hacen. Está bien. Yo tengo un poema, en unos poemas que precisamente es todo, sobre todo esto, en Oración a los Caídos, ¿sí? Entonces, hay un poema que dice más o menos. Del guerrero al artista una pausa. Pero también hay uno que dice, cuando alguien no ama la guerra, la vuelve ficción. Entonces, la palabra es fundamental. En este texto que yo te comenté, El la oración próximo. de los caídos, que tenía un nombre, persiste el canto de un pájaro en la lluvia. Pero todos los poemas están atravesados por la guerra, por la diáspora, por los migrantes. Es un texto que nació, o sea, ¿qué hace? ¿Cuál es la posición política, tal vez? La posición política mía es cómo en la escritura, sin que sea panfleto, mostrar la guerra. ¿Sí? Y tratar de yo sin darme cuenta, finalmente hay un planteamiento al final que tiene como el arte, como esa posibilidad de ponernos en evidencia frente a eso que es. O sea, cómo el artista con su obra, sin ser panfleto, siendo algo estético, puede hacer una denuncia o plantear frente a eso que nos duele y nos toca. ¿Sí? Podemos Por decir, supuesto. yo soy apolítica, pero mi escritura es un cuestionamiento, no a fulano o a sutano, sino un cuestionamiento al ser humano. Frente, porque la guerra, yo tengo un poema que dice, te lo voy a leer precisamente, en este libro de todos. Mira, la guerra está en mis hombros, en mis dedos, en la palabra que callo. La guerra no se vive lejos de la casa, lejos del palpitar del barrio moribundo, tampoco fuera del corazón. No quiero evadir el amor, ni la ciudad, ni estas punzadas de odio que alimentan los ríos de sangre que riegan mi cuerpo. Sin embargo, me muerdo los labios cuando una lágrima agoniza en una rosa. La guerra nunca muere mientras el hombre exista. La guerra se alimenta de mis pies, de lo cual el orador que viene del sur. Mientras la muerte salude la mañana, me mantendré despierta hasta la más alta hora de la noche como una extranjera al borde del placer o del horror. Porque si la guerra está en mis dedos, en mi palabra, la palabra que callo, ya ahí está la guerra. Y la guerra empieza en la familia, por eso estamos hablando de Caín y Abel. Este poemario de la oración a los caídos, yo lo sentí muy, muy panfleto. El año pasado lo tenía y yo, panfleto. Me decían, está lindo, y yo, mucho panfleto. Y yo, Dios mío, aquí me, ¿cómo voy a salir de este atolladero? Ahí está la política del artista. No ceder, mantenerse. Y yo seguí trabajando y yo, no, es que yo puedo hablar de una situación que me interesa porque estoy en este momento en un cartel sobre la violencia en Colombia y es bellísimo. Entonces todo eso se dio con todo lo que ha pasado en 2020, bueno, ta, ta, ta, ta. Sí, suscitó eso. Y yo estaba atragantada. Y yo, claro, ¿cómo salgo de ese atolladero? Entonces, ¿cómo el artista de una posición política, ética y estética dice su decir, su medio decir? Es que una palabra son los dichos. Los dichos son los del capitalismo, los dichos son de la familia, es un otro. Y nosotros, entonces, queremos, estamos ahí atravesados por ese otro, siguiendo los mandatos, oponiéndonos al otro. Entonces hay que irnos desprendiendo de ese otro. Entonces, ¿qué le hace falta a la guerra? La palabra, para que no sea un acto. O sea, es un acto que no se piensa. La palabra implica pausa. El arte implica pausa. Cada quien está en el lugar donde considera que puede estar y que siente que está. Pero para mí, la política es una política cuando yo planteo que la palabra debe atravesar los procesos. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, para mí es el lenguaje, lo que se está haciendo, que las víctimas conozcan de primera mano qué fue lo que pasó, que los que cometieron los asesinatos digan, es que fui yo, es que eso es memoria, o sea, la gente se queda, ¿Cómo no juzgarlo y señalan el dedo? En este momento, si se quiere hacer memoria en un país como el nuestro, eso es necesario. Poner en palabras y que el otro igualmente pueda decir, sí, yo hice esto, soy culpable. Pero desde el ser, porque a veces lo hacen para salvarse o para decir, bueno, ya cumplí con esto. Es desde la esencia. Entonces, ese es un trabajo para poder entender cuál es la dinámica que se mueve en la guerra, para poder tener un decir. El psicoanálisis, esta semana había un trabajo muy bello, atempera ese malestar que produce la cultura, que es terrible. Entonces, tal vez mi pregunta es, ¿qué podemos cada uno en la mirada como nos ponemos frente al otro y volviendo al primer poema, el de la guerra? está en mis manos, está en la esquina, está en todas partes. Entonces, ¿cómo poder? Es que la aceptación de uno, cuando uno se desconoce, igualmente pone todo afuera, podría ser una de las formas, o no poner. La posición ética mía es no retroceder frente a una escritura que muestra algo que hay. Entonces, no me estoy callando. Buitres. Amparados en la ley, los buitres tienen licencia para asaltar la luz del mediodía. Y no tengo que estar ni aquí ni allá. Y no tengo que, y puedo saber y conocer lo que está sucediendo en ambos lados y dolerme de lo que esté pasando. Este también te lo voy a leer, Eternidad. Antiguo Testamento, furia de un otro que no es Dios. La desesperanza, otra manera de existir. Los odios son heredables. Bueno, voy a leer uno de Edipo. Mejor cerrar los ojos, cubrir los oídos. Preferible un rayo golpeando la tierra. La ciudad amaneció lívida. Lo he visto apagar la tarde y lleno de soberbia pisotear la leche. El corazón de bruma pasa de largo como manto mortuorio amarrado al cuerpo. 8 guardianes lo custodian. Nada te libera del oráculo. Buscas afuera, Edipo. El asesino está en tu casa. Ay, hermoso, me encanta. Y mira este otro de Odiseo, y voy a leer, pues si quieres, dos de atrás, terminar. Bastaron los reveses del día para quedarme, Odiseo, con la agitada respiración del guerrero. Me burlo de mi sensatez. Un loro desde su jaula se mofa de mí. El destino nos vuelve héroes, cobardes, sobrevivientes. Una muchacha saluda a la mañana que también se mofa de mí. ¿De qué sirve el oro, los esclavos, todo lo que trae un guerrero victorioso, si falta la sabiduría? Mira, por ejemplo, no a la guerra, si a la danza, al canto, a la poesía, si a elevar cometas en un cielo lleno de arreboles, por ejemplo. O este, quien tiene una pasión distinta a la guerra, la vuelve ficción para legalizar su presencia. O este, es el último, del guerrero al artista, una pausa. El arte, tal vez, lo único insobornable del hombre. Y el amor del guerrero que reclama una pausa, silencio, que mi niño duerme, o no sacrificaré a los míos. Agamenón eligió la guerra. Entonces, ¿qué produce eso? O sea, poder decir que cada quien elige. Estamos en una ética de los bienes, no hay una relación con el otro. Se está en una relación con un objeto que es el brillo. El brillo que nos ofrece el capitalismo es, sean singulares, pero consuman lo mismo. La posición política es no movernos desde el psicoanálisis y poder ver todos los juegos, por ejemplo, del capitalismo. Poder decir, en el capitalismo hay una ética de los bienes. Al capitalismo no le interesa lo singular. Al capitalismo prescribe los goces que deben funcionar. Entonces, estamos ya mostrando, poniendo el dedo en la llaga, cada quien cómo lo hace. O sea, ¿dónde se pone mi lugar? ¿Desde dónde miro todo eso que pasa? ¿Qué desde mí va transformándose respecto a eso? Para mí es la palabra o el lenguaje, pero también tal vez el lenguaje es lo que nos permita en eso que se construye en la cultura de lo inhumano, porque hay un super yo, una cultura, una religión que es terrible. El dinero y dinero y dinero y dinero, ¿qué hay? ¿Qué quiere llenar? Entonces serían esas preguntas, más que otra cosa, ¿qué pasa? Y es, ¿cómo me pongo yo? Y que fue una infancia muy difícil, bastante difícil, por tímida, por callada, por no saber quién era, sí, por lo que el otro infunde o no infunde. Igualmente, pues, yo pienso que a los 6 meses, pues, yo creo que de esto no he hablado, me dio meningitis. Bueno, me quedé muerta como una hora y pues me iban a enterrar, fueron, iban a ir por el ataúd y me iban a enterrar con otros niños y como a la hora empezó a volar la piel a las uñas a cambiar de color. Por eso Zuleta es el elogio a las dificultades, ¿no? Es en las dificultades, claro, donde se construye el ser, porque es la impotencia. Todo lo que tiene que ver con el todo es como si ya estuviera listo. El no todo, el medio de decir, implica que hay que construir. Sí, porque no se sabe quién se es, dónde se está parado, qué lugar ocupar en el mundo. Por eso es tan importante el arte. Por eso para mí la escritura. Yo siempre escribía cosas, siempre. No, yo nunca pensé. Yo solo sé que cuando tenía 13 años y estábamos trabajando la generación del 98 y la generación del 27, yo estaba tan emocionada que yo decía, yo quiero conocer un escritor, yo quiero conocer un escritor. Pero nunca supe hasta cuando tenía 40 y pico de años, yo ya tengo muchos, que en mí había estado la poesía y la escritura, que esa era mi coordenada y que todo el camino a la educación tenía que ver, porque hay un interés por la educación, y hice un proyecto en el 2011, una cosa así inmensa, bueno, no voy a hablar sobre eso, sobre lo que es la educación, pero la necesidad del arte en la educación, o sea, el arte tiene que estar atravesado horizontal y verticalmente por el arte, en todas sus expresiones, en todo lo que se hace con amor, hay pasión, y la pasión es poesía. O sea, la poesía está en todo lo que yo hago con pasión. Claro. Entonces ¿Cuál es tu primer recuerdo de lectura? ¿Te leyeron algo cuando niña o te encontraste? Yo empecé con Arandú y Calimán. Empecé con la radionovela. Las radionovelas y también empecé con los, ¿cómo se llaman? Estos cómics. Ajá. Sí, y ya luego Pantagruel, luego La Hora 25. Es el contacto con la mirada de alguien que está ahí y con el que uno ama y se produce transferencia y uno quiere parecerse en el uno por uno a esa persona, o porque llegó a la escuela alguien y dijo algo y se le quedó aquí marcado, algo que escuchó, algo que dijo, sí, y que atravesó. Por ejemplo, yo cuando estaba en segundo bachillerato, porque esa profesora hizo todo para inculcarnos en varias generaciones ese amor por la escritura, porque ella lo daba con amor, porque para ella no era un peso, era algo que estaba en ella. Yo no supe si fue buena lectora, pero me imagino que era muy buena lectora. Entonces, ¿qué queda? Que yo en un momento dado, frente a esa pasión de escuchar hablar de ellos, yo decía, yo quiero conocer un escritor. Ay, yo quisiera conocer un escritor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una transferencia. ¿Qué pasó? Algo. Yo escuché algo que me resonó. No le resonó al vecino. No le resonó a mis hermanos, que papá también escribía. Y que cuando se tomaba un trago empezaba, luna, Luna, y nosotros escuchándolo nos reíamos de él, ¿sí? Cuando empezaba eso, entonces éramos muertos de la risa. Pero pasó algo con él, la cercanía, algo de él que me tocó y que cuando yo empezaba a escribir, él iba y me decía y me escribía, esto quién sabe, tal vez no, ¿por qué no tal cosa? O me decía, yo creo que soy así porque mi padre me decía, yo le llevaba un poema y yo iba con una alegría, ¡pa! Y entonces decía, rasgue y vuelva a escribir. Y yo, ah. Entonces, Ah, te ponía en ese rigor de la reescritura, ¿no? como estaba el tono con él, entonces no me importaba, yo iba y volvía y reescribía. Y si yo tengo que reescribir algo 10.000 veces, 10.000 veces lo reescribo. ¿Por qué? Porque estoy buscando algo que produzca esa sonoridad de conjunto que quiero. No soy, o sea, yo simplemente soy una poeta. No, no soy una gran poeta, simplemente soy María Elena que escribe, pero que en eso que escribo quiero dejar el alma, o sea, un sello de lo que es María Elena. Y por ejemplo, yo ya siento que hay un estilo, es que el estilo es lo que es el ser de uno. O sea, por eso hay un estilo particular. Eres mi guía Es al difícil que uno regresar cambie frente a lo que uno es. mañana, Una conducta siempre boca se repite y salirse de ahí es abajo. difícil. Pero hay conductas que tienen que ver con la disciplina, que tienen que ver con la persistencia, por ejemplo, en la escritura, escribir y escribir y escribir sin ninguna info, leer poesía, ta, ta. Entonces se va generando como ese escucha, ese oído, esa musicalidad frente a lo que es la poesía. Sin desistir, como un acto político que permanece en el tiempo. Ahí está El el sudor. vigor, eso se va, o sea, sí, yo creo que es algo importante no dárselas de, no, no dárselas de que, oh, lo que escribo es muy bueno. No se puede alegar y decir esto da, pero el rigor está en yo ser una crítica, yo el primer crítico de la escritura propia es uno mismo. Sea, es una exigencia frente a mirar con otros ojos que no sean el de amor propio, del narcisismo, lo que se escribe. Ir mirando. Y si hay otras voces, pues algunos dicen que porque tienen que mirar, para mí no hay problema. Yo a veces le digo a alguien cómo suena y sea lo crítico, lo peor que pueda existir en la crítica. ¿Para qué? Para ver qué yo no alcanzo a ver, qué él alcanza a ver. Sea, hay que aportar con mi mirada, desde el arte, desde lo que sea, que produzca un efecto, que despierte, si es que despierte. Uno no puede despertar al que está dormido. Uno no puede despertar, si estamos atravesados por la ideología, todos. Salirnos de ahí es muy difícil, por eso la polarización, porque se Claro. cree que la verdad está de un lado o de otro. Pero ¿dónde está la verdad? Es un medio decir. Sí, es que uno no lo ve todo. Es que por eso es un medio decir. La verdad no es de un solo lado. Estamos en el no todo. Y nos da tanta dificultad el aceptar el no todo, y también para mí apenas lo estoy empezando a aceptar, el no todo. Entonces es como ese trabajo de que uno no está terminado, de que uno está en el camino, se queda sufriendo, martirizándose por todo lo que le pasó, lo que no le pasó, queda ahí en la queja. O busca salidas. ¿Cuáles? En el uno por uno. Le toca a uno asumir vergüenza, miedo, lo que sea, pero ya está. Y eso se queda. Y si no se queda es porque está mal escrito y hay que decirlo de una mejor manera. Entonces, o sea, yo no soy la mejor poeta. Yo no soy, yo simplemente soy. Es el hecho de ser espontáneo con lo que se es. El lenguaje mismo, un lenguaje, el verdadero lenguaje poético, tal vez, puede que esté equivocada, tenga un error. Es muy claro. ¿Sí? Si la poesía es una visitación auténtica es clara, fluye, creo. Y si uno ve poetas que son de mucha, que han tenido mucho valor, son a veces muy claros. El hecho es que sea poesía. León de Greiff, y su poesía es magnífica. Entonces, yo creo que la poesía que nace desde el ser tiene cierta musicalidad que rompe el tiempo. Esto yo lo estoy diciendo como después lo que me llega, ¿no? Puede que no sea. Estoy intentando decir frente a lo que concibo de ese ser del poeta. De un poeta que tiene como que morder su propia entraña, como digerirla, para decirlo de alguna manera. Entonces, el artista es eso abisal que intenta encontrar la luz. Puerto de la Imaginación. Gracias por ser parte con las membresías Navegando por el Arte, guiando a buscadores, albergando a creadores y cuidadores, posibilitando lugares para descansar de la crueldad del mundo. Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. Entonces, lo que hay que ir entendiendo es con esos seres que están a mi lado, pero no con ínfulas de salvación, sino con los que se da una transferencia y que sienten y que también se sienten convocados, porque no es hablar por hablar. Por eso, entonces, dar una palabra para que ese malestar baje un poco y pueda estar de una manera distinta, o sea, en el uno por uno que puede hacer uno, otros lo harán, y eso produce efectos, o sea, todo produce efectos, de lo social a masas puede producir efectos, pero lo que tiene que ver con la masa es efímera, ¿no? Los sí. Individuos en masa se vuelven una masa amorfa y están libres, y no piensan. Uno necesita lo social, estar alienado es necesario con respecto a la madre y con respecto a todo lo que uno aprende de la cultura, pero hay una separación para poder ser uno. Y el poeta hace eso, lo que en él es singular, lo que en él lo atormenta, le duele, sus búsquedas. O sea, es arriesgarse el malestar que genera, porque si el poeta está lleno de heridas, si el poeta está lleno de malestares, tratando de aclararse, como dice nuestro amigo, que me volví a ir la palabra, el escritor y su sombra, Tábato, es habitar en ese abismo y uno nunca se ha terminado. Uno sigue siendo el mismo, atraviesa el análisis y sigue siendo el mismo. Nada cambia. Lo que cambia es la posición frente a ese goce. Y donde uno puede, zafarse de todo eso que le ha producido dolor en la vida y poder aceptarse. Nada cambia. Es el mismo sujeto, a veces pendejo, pero con cierto saber sobre cómo, un saber hacer con él mismo. Y algo que es como muy importante, finalmente yo tenía un temor, pues temor siempre he tenido de no ser como lo que tiene que ver con el todo, no ser erudita. Y que desconozco muchas cosas de la literatura y todo, que es cierto, hay gente que conoce mucho, pero es la otra gente, yo no. Entonces que me he tenido que como tranquilizar, decir, yo puedo hablar de lo que he leído, de lo que me apasiona, de lo que me interesa y que en ese sentido yo me sumerjo. O sea, si yo algo siento que es importante, si me tengo que quedar un año más leyendo para comprender y buscando como por qué cosas que yo sigo ahí pendiente, pegada, porque y cómo funciona eso. Entonces, el hecho, sí, yo finalmente he estado intentando entender que yo he evitado siempre el no todo, que no soy muy buena para hablar, pues, o sea, que a veces soy muy, sí, corta de palabras, mejor dicho, aceptando que es lo que me constituye y que igualmente yo no voy a abandonar lo que me apasiona, que es hundirme en las profundidades, en los abismos para encender una pequeña lámpara en la oscuridad y encontrar algo para mí importante, para mí. Entonces, que eso ya es suficiente. O sea, no querer obturar un vacío que hay. No todo lo sé. Ay, es que yo, ¿dónde está? Yo encuentro la palabra que utilizó Soler, que me pareció fabulosa. Espera un momento. Esta semana estuvimos trabajando con ella a compensar. Algo debe venir a compensar la pérdida del objeto. Ah, eso es un término lacaniano de Lacan. Pero en esa relación con la madre hay una pérdida, que es esa primera relación de amamantar al niño. La primera se pierde, no vuelve, todo es distinto. Hay una pérdida. ¿Por qué? Cosas que yo sigo ahí pendiente, pegada, porque ¿y cómo funciona eso? Entonces, el hecho, sí, yo finalmente he estado intentando entender que yo he evitado siempre el no todo, que no soy muy buena para hablar, pues, o sea, que a veces soy muy, sí, corta de palabras, mejor dicho, aceptando que es lo que me constituye y que igualmente yo no voy a abandonar lo que me apasiona, que es hundirme en las profundidades, en los abismos para encender una pequeña lámpara en la oscuridad y encontrar algo para mí importante, para mí. Gracias por tanto deseo de compartir la comprensión. Qué bonito escucharte, de verdad. Y leerte, y tener este libro, y ya tener esta constelación. No, yo pienso que yo soy la afortunada, porque yo a veces no concedo muchas entrevistas, yo soy tímida y a veces corta de palabra, y a veces puedo, bueno, todo lo que es posible en un ser humano. Sí, porque es en este fluir que tú permites, que puede decir cosas que tal vez tampoco he pensado y que tú también generas, o sea, uno genera cosas en el otro. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Tímido homenaje a Luis Bernardo Yepes. Siempre homenajes horizontales con gente que normalmente es muy cómplice, muy tranquila, sino por decir todos los que nos asesoran, no, sin lugar a duda todos los que nos asesoran en Puerto de la Imaginación y todos los integrantes. No puedo decir pues que a veces no haya una entrevista un poco más fría e distante, puede ser también timidez, pero quería decirles que tenemos una crónica en Puerto de la Imaginación que se llama El Abuelo de Caperucita Roja y que es otra manera de aproximarnos a Luis Bernardo y a su espacio. Entonces queremos que sea complementaria. A ver, todo es un descubrimiento en la vida. Cuando yo estaba haciendo animación a la lectura, animaba la lectura a los niños. Ese era el sueño mío, traer una biblioteca infantil y leerle libros a los niños, cuentos. Pero cuando le estaba leyendo cuentos a los niños, alguien me dijo, como lo haces de bien, qué bueno que los profesores lo hicieran así. Yo, sería estupendo. Voy a ir a ver qué es lo que necesitan los profesores, porque si yo cojo 40 profesores, de pronto me estoy teniendo la posibilidad potencial de que se beneficien 1.600 niños con el tema de la lectura por placer, no la lectura académica. Entonces descubrí algo, que la universidad no le da a los profesores contenidos, le da didáctica, ¿cierto? Le da modelos de evaluación, de calificación, pero no les da grandes autores, que ellos los saboreen, que sean exquisitos y que sean, digamos, impactantes para los chicos y la población que está recibiendo la historia. Entonces, me creé un módulo que se llamaba Los Autores de la Literatura Infantil, Clásicos, Modernos y Contemporáneos. Y cuando dictaba el módulo de clásicos, yo veía que en las universidades no conocían bien las historias de Charles Perrault, de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen. En su versión original, si acaso conocían algunas así de Walt Disney o algunas mutiladas, mal hechas, etc. Entonces, ¿por qué Luis Bernardo Yepes se queda ahí enganchado? ¿Qué hace que se quede enganchado? Yo creo que un poco de suerte y un poco de ociosidad, de curiosidad que he tenido. Esto es una cosa que esta parte la cuento mucho, la que te dije, pero hay esta otra que casi no cuento. Y es que cuando yo descubrí a Caperucita Roja, yo venía coleccionando fábulas de la cigarra y la hormiga. Fábulas de distintos países donde la cigarra y la hormiga tuvieran un desenlace distinto. No ese humillante que le hace la cigarra a la hormiga, sino otros distintos. Entonces ya había compilado algunas como de llanos, donde la cigarra violinista y el topo, donde la cigarra termina siendo un amante del topo, que sí le da posada, porque los otros la humillan. Hay una de María Elena Walsh también burlesca. Bueno, había conseguido algunas, pero resulta que cuando estaba en esas y cuando contaba esto en los colegios, porque, ¿dónde dictaba yo mi formación, esta formación que estoy contando? Lo mío no era en una aula universitaria. Yo cogía mi mochila, una especie de caja viajera, y me iba para las comunas. Empecé en la comuna nororiental, que en ese entonces, en la década del 90, era la más caliente. Y allá iba a dar formación a los profesores. Y yo iba así de colegio en colegio, después a los municipios de Antioquia. Tuve una experiencia muy linda como formador de formadores. Porque yo antes que cualquier cosa he sido escritor de ensayo y recuerda que, tengo ese libro tan que le gusta tanto a los promotores que se llama No soy un gánster, soy un promotor de lectura, Entonces yo de ensayo soy, me siento con mucha pericia para hacer ensayos, artículos. Yo me formé en la emisora de la Universidad de Antioquia haciendo la editorial del programa Revista Radial, Revista Bibliotecaria, del programa Radial Revista Bibliotecaria. Yo era el que hacía la editorial. Y ahora resulta que cuando incursiono ya en la literatura de largo aliento, descubre uno que le faltan, que tiene que tener muchísimo cuidado. Y tenemos la oportunidad, como hemos dicho, de leer el libro de Calles de Amor y de Muerte, poemas y cuentos que transcurre y se inspira en su mayoría en la Comuna 13 de Medellín. Les leo el poema Lucha, de Luis Bernardo Yepes Osorio. Te interpusiste entre la ciudad de la muerte y mi cuerpo, salvándome de perecer. Mataste las bestias que poblaron mi camino y dejaste el sendero libre para mi lucha, abrazo partido con la pobreza que nos arrinconó en mi infancia, madre. Ese poema nos recuerda que Luisbert, como cariñosamente le decimos, está defendiendo su segundo apellido Osorio como escritor, que es su figura familiar, su cuidadora central y primera maestra. Ahora lo que más me pueden leer es el libro de este libro que se llama Calles de Amor y de Muerte. Los dos últimos libros que saqué fue Calles de Amor y de Muerte, que es toda la historia, hermano, que viví en la Comuna 13. Son poemas cortos y relatos y cuentos que cuentan la vida de un... Casi que trato de ponerme la piel del sicario en esa novela. Digamos que me pongo que los poemas, muchos parecen relatados, narrados por un sicario. Pero un sicario que ama y que tiene que combatir también, ¿cierto? Y, qué buena idea. Qué buen narrador. Sí, entonces ese es el narrador de Calles de Amor y de Muerte. Es un libro que sí se consigue en las librerías. Lo editó uno de los sellos del Grupo Planeta que se llama Bronce. Bronce se llama el sello. Se consigue fácil en la Librería Nacional, en Ex Libris, en la Lerner, se consiguen todas. Al regresar. Miren qué valioso este poema de Luis Bernardo Yepes, Autogol, dedicado a Andrés Escobar. Qué poema tan urgente. Autogol. El futbolista elegante cae baleado en el asfalto de una ciudad que amó, lejos de Los Ángeles, del estadio Rose Bowl y del arco que profanó sin querer. Esa memoria me pone a mí a pensar que también tenemos ya en Puerto de la Imaginación un poema de Henry Jones a Héctor Abad Gómez. Hemos tenido aquí la complicidad, también una tertulia con editores de ciudad para fundamentalmente conversar sobre este libro de Calles de Amor y de Muerte. Me está gustando mucho, me gustan mucho los poemas y hay una joya dentro del libro para los que vamos generando complicidad y conexión con el Luis Bernardo Yepes caperuzólogo, y es que tiene un cuento muy adulto. No les puedo decir nada del cuento para no hacerles spoiler, pero un cuento sobre que hace mucha alusión a Caperucita Roja. Pues muy adulto, muy moderno, muy contemporáneo, quizá urbano. Está lloviendo mucho, no sé si sea Bogotá o sea una ciudad europea. Me gustan mucho los poemas y es muy bonito que Luis Bernardo nos haya acompañado en Raíz Morada junto a editoras de ciudad, porque esto transcurre en su amada Comuna 13, donde él también deja una huella muy poderosa en la biblioteca del Salado. Entonces yo diría que los poemas, hasta ahora me conecto de ese modo, los poemas tienen esa raíz en la Comuna 13, o están describiendo una cotidianidad, un barrio de la Comuna 13 que pone a Luis Bernardo, pues siempre con mis limitaciones culturales, pero en una tradición donde está Gilmer Mesa, donde está Eli Ramírez, y quizá Víctor Gaviria. Calles de amor y de muerte, poemas y cuentos de Luis Bernardo Yepes, Editorial Bronce. Leerlo para la dignidad y merecernos también cerrar heridas como colombianos, como latinoamericanos y en especial como antioqueños y como medellinenses, para vivir los amores, la muerte, las heridas, la forma de hacernos a otras pieles y hacernos a otros refugios en el barrio duro, pero en el barrio también solidario. Entonces aquí estamos en una oportunidad, como pasa en el 99% de los casos, o por lo menos de la buena literatura, de leer a alguien como se lee una persona, totalmente desnuda, totalmente ahí, mirándonos intensamente a los ojos. Los que conocemos a Luis Bernardo Yepes Osorio, o vamos a tener la oportunidad de conocerlo en Puerto de la Imaginación, en las charlas, en el Retiro Antioquia, donde tiene ese museo de Caperucita Roja, vamos a ver ese rostro que está fabricado para sonreír, para una sonrisa amplia, a veces de pronto cansados del malditismo, cansados del pesimismo, una visión franca que no está hablando temas fáciles, que no está dejando de tocar temas que conoce desde muy adentro, desde una vida que empezó desde el barrio abajo, todos estos dolores, todas estas lidias, todos estos agotamientos, pero que aún así es una persona vital. Es una persona que se enfrenta a la vida con mucho gusto, que la saborea, que crea también una vida muy colectiva, de unas redes que no tienen comisuras, que no tienen bordes, que no tienen fronteras, y donde muchos vamos haciendo parte del compañerismo, de la sonrisa, de la palabra dulce y de esa promoción intensa de la lectura, que es también la promoción intensa de la vida. Puerto de la Imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. Qué rico estarle haciendo seguimiento a la obra, a lo que está por publicar, porque Luis Bernardo está ahora muy dedicado a escribir. Entonces ya pronto sale un libro de Luis Bernardo con nuestra amada editorial Sílaba. Todos vamos cayendo poco a poco, pero bueno, mientras estemos de pie lo vamos a luchar hasta el fin. Sí, señor. Hasta esa caída. Listo. Lucas, no, un abrazo gigante. Vas a necesitar, veo que por este medio todo es muy fácil. No te cortes, cuando me volvás a necesitar, me volvés a hacer la seña y volvemos a hablar. Listo. Te necesito un montón, qué rico. Un abrazo muy grande. Cuídate. Chao, que estés bien. Chao, suerte. Adiós, gracias.